Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Me invocará, y yo lo escucharé. Lo libraré y lo glorificaré. Prolongaré los días de su vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios: mi padre fue un arameo, errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. Por eso ahora, yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 90. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor: tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna. Ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo cuando tú me invoques. Yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que hizo la primera cuaresma y marca para nosotros el camino de la fidelidad a Dios. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este primer domingo de cuaresma de un año difícil, un año más en pandemia, aunque no tengamos todo aquello que quisiéramos en las celebraciones, hermano, nosotros sí busquemos al Señor. Es posible buscarlo en nuestra propia casa, donde estamos, tal vez sin salir, porque no sé si habrán procesiones, definitivamente no. Pero bueno, la cuaresma es un tiempo para entrar en nosotros mismos. Como decía San Agustín, mucho tiempo yo te busqué fuera, Señor, y tú estabas dentro de mí. Qué importantísimo una cuaresma que busque la fidelidad a Dios. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fidelidad a Dios. Una persona me comentaba que en su matrimonio había tenido pues una gran dificultad con con la esposa porque había habido infidelidad de parte de ella hacia él en una situación muy compleja, pasajera, pero él se quedó como ofendido y me decía, mire, yo al final me recordé que yo mismo he sido infiel a Dios. He tenido su palabra, he tenido la luz de la fe, pero he seguido tantos ídolos. He seguido el dinero, he seguido el vicio, he seguido en fin. Por eso voy a perdonar. Gracias a Dios ese matrimonio se salvó, ¿eh? Porque nosotros en nuestro ambiente somos radicales. O todo o te mato. No, pues hay que tener también un corazón misericordioso. No siempre hemos sido fieles ante Dios. La fidelidad comienza por la memoria, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso hoy en el Deuteronomio se dice, cuando lleves ya los frutos de tu cosecha y tengas en las manos el resultado de la bendición de Dios, acuérdate que todo te lo dio el Señor. Mi padre era un arameo errante, es decir, Israel era un pueblo vagabundo, jabar, hebreo, de la palabra jabar, de ahí viene hebreo, quiere decir que está de paso, no tenían tierra. El Señor es de la tierra y después se les olvidó. Uno es infiel cuando olvida los beneficios que el otro le ha hecho, el amor que el otro le ha dado. Entonces el Señor es el que al que podemos ser fieles, hermanos, y no solamente una fidelidad de pensamiento, una fidelidad clara. Dice hoy el apóstol Pablo, si con tu boca confiesas y en tu corazón crees en el Señor, serás salvo. Bueno, hablar, confesar con la boca, podemos hacerlo. Pero recuérdense que lo que dice Jesús, de lo que sale de la boca, abunda el corazón. En el mundo antiguo, la palabra revelaba el corazón. Bueno, después inventamos la mentira, ¿no? Decimos una cosa y pensamos otra. Pero el corazón son las decisiones. Realmente, la fidelidad a Dios tiene que ser a raíz de decisiones diarias, no de vez en cuando. No un pensamiento. Hoy Jesús hace la primera cuaresma. El demonio lo tienta 3 veces. El demonio lo tienta naturalmente diciendo cuando tenía hambre, ¿no? Convierte eso, será pan. Y Jesús dice, no, no solo de pan vive el hombre. Después lo pone en una montaña y le ofrece todo el poder y la gloria del reino. Y dice, solo a Dios servirás. Y después le pone una tentación más terrible. A ver, tírate del templo. Y Jesús dice, ciertamente, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús va venciendo al demonio. El demonio se sabe la Biblia, ¿eh? Muchos que dicen, yo me sé la Biblia toda, soy el maestro de la Biblia. Bueno, el diablo también se la sabe toda. Es la fidelidad en cumplir la palabra, de lo cual Jesús nos da ese ejemplo. La primera cuaresma, una cuaresma de fidelidad a lo que creemos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros que somos tan infieles al Señor, recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque la infidelidad viene en un momento de olvido. Miren, una fascinación, en un desprecio hacia el otro. Recordamos lo que dice, mi padre era un arameo errante, yo no tenía nada, y Dios todo me lo dio. Y la segunda pregunta es, ¿saldremos vencedores en esta cuaresma como Jesús salió vencedor? Claro que sí, pero ¿seremos fieles? La tentación del pan de cada día, eso es fuertísima, pero no podemos sacrificar la vida espiritual por lo material. ¿Somos fieles pidiéndole al Señor que nuestro tesoro sea Él o queremos los tesoros de la tierra? ¿Y seremos fieles a Dios no arriesgándonos? Alguno que decía, bah, yo sin mascarilla y sin vacuna y que Dios vea cómo me ayude. Pues esa es una tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Somos fieles y humildes para cumplir lo que Él nos pide. En esa fidelidad, preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que hizo la primera cuaresma y la hizo vencedor por la fidelidad, y le decimos, oh Cristo, estamos comenzando una cuaresma difícil para el mundo, pero más difícil si no somos fieles a ti. Haz, Señor, que tu palabra nos ilumine. Haz que seamos fieles a lo que creemos. Y siendo fieles a lo que creemos, vivamos eso que creamos. Gracias, Señor, porque tú venciste la mera cuaresma. Haz que venzamos la tentación de cualquier forma para ser fieles a ti y al Padre. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, queremos tomar nosotros la antífona de este Salmo 90 que dice: Tú eres mi Dios, en ti confío. Tú eres mi Dios, en ti confío. La cuaresma es un tiempo de volver al verdadero Dios, a ser fieles al verdadero Dios y dejar el ídolo del dinero, del orgullo, del poder, de la ira. Tantos ídolos que el mundo se inventa cada día para distraernos. Pensemos en Jesús, que está enfrentando a ese demonio y lo vence porque él ha puesto en Dios toda su confianza y su fidelidad. Y pensando en esas tentaciones de Cristo, nosotros entremos en el silencio de la contemplación diciendo: Tú eres mi Dios, en ti confío. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción. En este primer domingo de cuaresma queremos tomar dos compromisos. Primero, hacer un plan de cuaresma. Así como hay un plan sanitario, hay una política sanitaria contra la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia espiritual? ¿Un desorden? ¿Un descuido? No, un plan de cuaresma. Confesión, escucha de la palabra. Hermanos, ayuno, oración, limosna. Tener un plan de cuaresma y no dejar pasar día sin tratar de ser fieles a ese plan. Y en segundo lugar, buscar cuáles son las tentaciones y cuántas veces hemos caído en ellas. A veces son tentaciones de cosas tontas, pero el tontito somos nosotros muchas veces, ¿no? Hay tentaciones que se disfrazan de cosas buenas. Pedir a Dios, Señor, que yo pueda discernir si esto es bueno o es malo, según tu plan, según tu voluntad. Porque, como digo, a veces el mal se disfraza de bien. Que nos acompañe en este camino de cuaresma, María Santísima. Recuerdo una mamá que me decía: estoy orando por mi hijo para que salga de un tratamiento muy difícil. María, ora por ti y ora por mí, para que esta cuaresma, que es un tratamiento espiritual, superemos el mal y tengamos vida abundante. Ave María Purísima, sin pecado concebida, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.